Estamos aquí con la segunda nota. Nos venimos de la pileta del Arias hasta el edificio municipal, el Palacio Municipal, con el nuevo intendente, ¿no? Veo otra cara, otra camisa, y se trata de Javier de Fagón, ¿no? Que está ya en funciones en el despacho que estaba ocupando Matías hasta el 10 de diciembre. Así que vamos a charlar un ratito con él a ver cómo viene la mano, cómo está todo este comienzo de 2024. Javier, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día para vos y para la audiencia. Bueno, arrancando el año, algunas prioridades. Bueno, habíamos hablado en ese vivo que hicimos la vez pasada en la Asunción y todo eso. ¿Cómo viene la mano? Bien, arrancamos bien, estamos transitando los primeros días de gestión, arrancamos bien el año. Bueno, ya trabajando, preparando ya un evento para ahora, para el 6 de enero, para la Noche de Reyes. Bueno, pensando también, ya se vienen los carnavales. Yo siempre digo, lo que para otros municipios, los meses de enero y febrero, es tranquilidad, para Aria es quizás de los meses más movidos que tenemos durante el año. Así que bueno, sabemos de que venimos para un año difícil, pero bueno, no queremos dejar de realizar este tipo de eventos para nuestra comunidad. Un evento donde la gente pueda distenderse y disfrutar tanto de la Noche de Reyes, como va a ser ahora el 6 de enero, como de nuestra fiesta de carnaval. Sí, teniendo en cuenta más aún que hay menos gente que se va a poder ir, o mucha gente que no se va a poder ir por ahí. ¿Qué es en cuanto a lo que es la propuesta de carnaval? ¿Son dos noches van a ser? Así es, ya estamos trabajando sobre eso. Van a ser el día 3 de febrero y 10 de febrero las dos noches, sábados las dos. Con entrada libre y gratuita. Como te decía recién, evaluamos cuál era la posibilidad de primero de realizar nuestro carnaval. Después habíamos proyectado tres noches. Bueno, viendo la situación económica que está atravesando nuestro país, finalizamos y retocamos y dijimos, bueno, hagamos solamente dos noches de carnaval. ¿Costó tomar esa decisión? Porque eso hay que tomarla un tiempo antes, ¿no? Sí, por supuesto, que costó, no nos esperábamos llegar a esta situación. La verdad es que si bien los talleres vienen trabajando durante el año, los valores que hoy tienen las bandas que contratamos es terrible, por ahí hasta imposible para los municipios la contratación de algunas bandas. Siempre Arias trajo bandas de primer nivel, entonces eso hace a que la vara esté alta. Y poder trabajar sobre ese nivel se complica. Si bien el municipio de Arias está financieramente y económicamente muy bien, la realidad es que uno, cuando va a hacer una erogación o una inversión en nuestro caso, bueno, evalúa también cuál es la situación que está en nuestro país. Así que bueno, a raíz de eso definimos hacer dos noches con el paso de la comparsa y destaques. Lo vamos a hacer carroza también por un tema económico, y bueno, dos bandas más DJ en las otras dos noches. ¿Crees que esto de hacerlo gratuito y por allí, por una simple razón de que la gente va a tratar de bueno, que ya borra la entrada, puede consumir algo, teniendo en cuenta que también es un evento popular, familiar, ¿no? Y que ahí llevar los chicos, que por ahí va a compensar un poco? Lo primero que pusimos en valor fue no podemos perder nuestra fiesta de carnaval, nuestra fiesta que le ha dado una identidad al pueblo. Después, a partir de ahí, empezamos a evaluar diferentes escenarios en el cual uno evalúa no solamente la parte económica, bueno, también uno se pone en el bolsillo del vecino y decir, bueno, una familia por ahí completa no puede disfrutar del carnaval porque tiene un valor de entrada. Después el consumo de cualquier comida o bebida, más la niveloca que quieren los chicos, bueno, es una sumatoria, y comprendemos los tiempos difíciles que estamos viviendo hoy. Así que creo que hemos tomado la decisión de que todo el pueblo pueda acceder con entrada libre al carnaval, y bueno, que disfruten de la noche, de nuestra fiesta, y que bueno, que por ahí el gasto que hacen en la entrada, que lo hagan en el buffet. O sea, lo único que quedaría sería hacer un anfiteatro, que hay que pagar la ubicación, y el resto, ¿cómo quedaría también? Quedaría anfiteatro y plateas, que paga quien quiera estar sentado, quiera tener una mejor ubicación, más cómoda en el corsódromo, y después el resto es entrada libre. Genial. Bueno, Javier, en cuanto a obras, teniendo en cuenta que muchas de las obras que, no sé si se deben algunas, creo que tengo entendido que algunas se deben, todavía que debe abonar el gobierno nacional, hay cambio de gestión, sabemos que se ha cortado toda esa obra pública. Bueno, ¿qué lectura haces respecto a eso y si hay alguna programación respecto a lo que se pueda ir siguiendo haciendo? Sí, mira, casualmente ayer estuve en contacto con gente del gobierno nacional, en la cual hay una promesa de cumplimiento del pago de la parte que nos adeudan de las obras realizadas. Y tenemos uno de, nos están debiendo una parte de agua de 9.700.000 pesos, me parece que son. Está el compromiso de que lo van a pagar. Así que bueno, son fondos que por ahí el municipio en su momento para finalizar la obra ha puesto de fondos municipales y bueno, ahora lo vamos a recuperar. Así que y parte de la Catamarca, una parte ya nos depositaron, así que bueno, aparentemente van a cumplir con todo lo que estaba, con todo lo que estaba comprometido. Y a partir de... No, hay proyectos que estaban aprobados, pero que bueno, todavía no hay ningún convenio firmado, así que bueno, estamos a la espera. En cuanto a la obra pública, vamos a tratar de hacer alguna obra con fondos municipales, vamos a evaluar ahora los primeros días de los primeros meses del año, a ver qué pasa con la economía y a partir de ahí empezar con algunas obras. Más allá de eso, yo no creo, y esto es personal, Juanjo, yo no creo en que no sea obra pública. Yo creo que vamos a tener en 2 años las elecciones de medio término, en la cual también nuestro presidente va a necesitar el apoyo, y ahí el apoyo sabemos que se consigue por ahí con bajada de algunas obras. Entonces tampoco creo que no va a haber obra pública. Después depende cómo administremos los fondos nosotros para hacerlo con fondos municipales. Hay obras que se pueden hacer con fondos. Respecto de las viviendas, ¿cómo están? Teniendo en cuenta que tienen un plan de casa propia, de nación, y también están las municipales, ¿no? Habían más también. Tenemos 10 municipales, tenemos 8 de nación y tenemos 13 de plan semilla. La obra está en casi un 90%, faltan detalles para finalizar, así que calculo que estos primeros meses del año ya se van a entregar las viviendas. Bueno, respecto a lo que tiene que ver con el comercio del pueblo, ¿hay alguna idea de pensado en cuanto a lo que tiene que ver con el funcionamiento del pueblo? Hablo de algunas ordenanzas que por ahí sí necesite, ¿qué hay por ahí? En cuanto a comercio, primero hemos tomado la decisión, cuando armamos presupuesto y tarifaria, de que lo que nosotros pretendemos como gestión es que los comercios estén habilitados como primer punto. Para esa habilitación... ¿Se había hecho un relevamiento o algo por el estilo cuando ustedes comenzaron? Exacto, lo que nosotros pretendemos en un primer momento es la habilitación. ¿Cuál es la condición que muchos comerciantes ponen? Es decir, bueno, no me habilito hasta no saber si el comercio funciona o no funciona. Lo que se hizo a partir de este año, lo que se va a implementar es... nosotros habilitamos y damos 6 meses de gracia para que el contribuyente pueda saber si su negocio funciona o no funciona. A partir de los 6 meses empezar a tributar como corresponde. Así que bueno, eso es una primer medida que vamos a ver cómo funciona, pero la idea es que todos los comercios estén habilitados. La verdad es que hoy de todos los comercios que tenemos debe estar el 50% habilitado. Entonces, ¿50 nada más? Nada más, por los datos que nosotros vamos teniendo. Así que bueno, la idea es que todos los comercios locales estén habilitados, que cumplan con la habilitación como corresponde, con toda la documentación, y después, ya te digo, 6 meses de gracia para ver si funciona o no cada local. Javier, no sé si vayan preparando una letra ahí en estudios para alguna pregunta para el intendente también, pero te pregunto, este año, bueno, han colaborado también para las piletas, para que se puedan abrir, teniendo en cuenta que, bueno, son erogaciones importantes en ese aspecto, ¿no? Sí, nos tenemos que juntar, si Dios quiere, la semana que viene con los 2 presidentes de los clubes para determinar bien cuáles van a ser los fondos con los cuales la municipalidad va a aportar a los 2 clubes y de la forma que vamos a trabajar durante todo el año. Sabemos de la importante tarea social que realizan los clubes, entonces creo que tiene que estar el apoyo de la municipalidad. Nos hemos juntado, seguramente la semana que viene cuando nos reunamos seguramente se va a estar. Bueno, le decimos a la audiencia que claro, se hace una copa de verano durante todos los veranos para que bueno, de ahí un poco se hacen de algunos fondos los clubes. Leti. Sí, buen día para el intendente. Yo quería preguntarle por el que justamente lo vi que tuvo una fuerte presencia este año en todos los actos de fin de año de las escuelas, agradecerle también. Y bueno, preguntarle en ese sentido si se prevé una ayuda municipal para el deterioro de la infraestructura de las escuelas secundarias, por lo menos que me consta que las tienen acá en la localidad. Exactamente, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Sí, como siempre, con la utilización del Poderbred, se va a administrar con las diferentes instituciones educativas, salvando que, como ya sabemos y es de público conocimiento, el IECA no estaría dentro de lo que es escuelas públicas. Así que, bueno, arbitraremos los medios para tratar de estar presentes en todas las instituciones educativas. Sí, ¿no? Porque creo realmente, durante estos 8 años se ha hecho un gran trabajo. Yo esta mañana hablaba con uno de los chicos acá que trabaja conmigo y le decía, bueno, uno ve los jardines de infantes, ve las escuelas primarias, ve la escuela especial y bueno, y ve la y somos los secundarios. Sí. Y siempre hay para hacer, pero el cambio que ha tenido, porque los fondos se han utilizado como corresponde, se aplican a los lugares que corresponden, entonces bueno, hoy se ve la mejora en todas las instituciones educativas. Así es, sí, por eso mencionaba solo los secundarios, porque la verdad que los otros edificios están muy buenos. También me parece que fue un gran acierto trasladar el bachillerato al edificio de la escuela especial. Eso me parece que trajo, bueno, para todos una mejora, ¿no? Tanto para los adultos como para los jóvenes que cursan allí en el primario. Bueno, ahí hay una gran gestión de Mario Rodríguez como director del bachiller. Que se movió, que consiguió ocupar ese espacio. Y bueno, la verdad que una semejante estructura por ahí ocupada solamente por la escuela era como un poco desperdiciada. Así que bueno, ahora con el funcionamiento del bachillerato ahí, creo que le da movida no solamente a la institución, sino a todo el barrio. Exactamente. Bueno, agradecerle por ese lado y no sé, Juanjo, sí, perdón. Sí, solo ya dos últimas. Por el Javier, apoyo quería preguntarle por Acción Social, si eso va a seguir, claro. ¿Qué está haciendo en verano? Todo eso. Bueno, por ahí venía también, porque hace 2 días, no sé si llegó a la Muni de Arias también, el gobernador Yarlora mandó, no sé si eran 4 mil millones a municipios, hubo una reunión con intendentes radicales, no sé si con las nuevas autoridades del foro, ¿no? ¿Qué noticias tenés si hay algo para Arias? Sí, así ya coparticiparon este compromiso que había de una ayuda del Tesoro Nacional que bajó a provincia. Y bueno, la provincia se encargó de coparticipar a cada municipio con el índice que corresponde. Así que bueno, Arias también ya está depositado en nuestras cuentas esos fondos. ¿Qué imaginas? Habíamos hablado hace un rato del tema de las obras. Arias han llegado pocas obras de la provincia en estos 8 años de gestión que te precedieron. ¿Tenés esperanza de que algo se pueda rehacer ahí? Sí, por supuesto, uno siempre tiene la intención de las buenas relaciones. Si Dios quiere, nos juntaremos con el gobernador o con la vicegobernadora, con la cual tengo una relación. Así que la idea es generar buenas relaciones con el gobierno de la provincia. Bien. Bueno, en el aspecto Acción Social, ¿va a seguir funcionando donde está? La Secretaría por el momento va a seguir funcionando donde está, va a estar a cargo de Sonia Iñazú, así que ya estuvimos reunidos con ella en el día de ayer, y bueno, estamos trabajando y planificando lo que va a ser el año. Bueno, Javier, te deseamos mucha suerte, no sé si quedó algo en el estudio, pero me parece que más o menos tenemos un pantallazo, ¿no? De este comienzo, ¿cómo te cabe el lugar? La verdad que bueno, siento cómodo con una demanda de muchísimo tiempo, pero bueno, yo siempre digo, son los lugares que uno elige estar, no que uno le toque estar por ahí por compromiso. Bueno, yo elegí estar acá, la verdad que es un desafío, como ya lo dije anteriormente, un desafío muy importante, y bueno, y uno siempre trabajando para tratar de cambiarle la vida a mucha gente. Me vine para preguntarte como primera, finalmente me la estoy olvidando, la estación de tren. Ya estamos trabajando sobre el techo, bueno, se lavó todo, se cambiaron las tejas que, que estaban rotas, bueno, ya estamos pintando y vamos de a poquito cambiándole la cara. Ese, si Dios quiere, va a ser nuestro gran centro cultural, una ubicación, la verdad que bárbara. Miraba desde planta alta, la mirada que tiene hacia la avenida. Este, un gran desafío, fue una gran propuesta de campaña que gustó mucho en la gente, y bueno, ya estamos trabajando sobre eso. Si bien sabemos que hay mucho por hacer, lo vamos a hacer por etapas. Vos dijiste que le ibas a imprimir un toque cultural, ¿no?, a la gestión. ¿Lo imaginás todavía igual? Sí, totalmente. Cada día que pasa estoy más convencido de que la gente necesita oportunidades. Bueno, por supuesto que la cultura trae, la educación y la cultura trae, como decimos siempre, muchos cambios de cabeza, que creo que al pueblo hoy le va a caer bien, y es el pedido también de mucha gente. Entonces, bueno, trabajamos fuertemente para eso, trabajamos para llevar una oferta cultural. Trajimos para trabajar con nosotros a Ariel Funes, viene de Villa María, viene de ser secretario de Cultura de la Municipalidad de Justiniano Pozzi. Así que bueno, hoy está trabajando con nosotros y también haciendo un gran aporte a la gestión. O sea, estamos hablando de una incorporación en la parte de cultura. Así es. Especie de director. Así es, Ariel Funde va a estar coordinando, va a ser el coordinador del área de cultura. Así que bueno, ya estamos trabajando fuertemente con él. Él está viniendo todos los días a trabajar acá. Y como es no solamente la parte cultural, sino toda la parte de comunicación de la municipalidad. Bueno, este es un dato nuevo, importante, me parece a nosotros que le damos mucha importancia, Leti, también ahí a la acción cultural. Y el municipio en estos tiempos, bueno, tiene que darle lugarcito. Tenemos muchos accedores culturales en el pueblo, de lo que busque. La parte de artesanía se va agregando despacito, estamos viendo que habría que institucionalizarlo más, me parece. El día y la hora tiene que estar... O a ellos les gusta estar ahí también, ¿no? Bueno, buenísimo que haya gente, ¿no?, en esta área, que sea comprometida, que sea idónea, que se pueda crecer en este sentido, porque sería una innovación dentro de lo que ha sido la historia de los municipios, ¿no es así? Así es, Leti, viste que las propuestas culturales en lo que fue la campaña política tuvieron mucha llegada a la gente. Creo que lo que nos está haciendo falta, no solamente es obra pública, sino que tenemos que estar llegando a todas las diferentes áreas que abarca el municipio. Claro que sí, muchas gracias, Javier. Me está quedando, Leti, sí. Me está quedando una que sí. Da la pie que la escuelita denominada, ¿no?, escuelita de música, le haría falta ahí un poco de trabajo, y seguramente el nuevo director, que obviamente lo vamos a buscar ansioso para entrevistarlo y conocerlo. ¿Qué habría para hacer ahí? ¿Qué noticia? Hay mucho para hacer. Ya Ariel se está reuniendo todos estos días con los diferentes profes, con el profe de coro, bueno, con Michelle, que está a cargo de guitarra. Bueno, nos queda una reunión pendiente con Hugo todavía, que seguramente va a ser la semana que viene. Así que, pero el desafío en la parte cultural para Ariel es muy grande. Bien. Buenísimo. Bien. Gracias, Javi. Juanjo, muchas gracias como siempre, y déjame invitar a toda la población ahora el 6 de enero aquí en la plaza, a partir de las 21 horas, el show de Topa y el cierre de la 440, con bufete a cargo de bomberos voluntarios y el merendero Horita Feliz. Bien, genial. Bueno, la invitación hecha a Leti. Y buenísimo, allí estaremos, sí, señor. La primera entrevista del intendente ya en funciones, ¿no? Y bueno, por supuesto, deseándole suerte, porque la necesitamos todos, ¿no? Va a ser un año complejo, pero bueno, hay que ajustarlo a la inteligencia para que todo esto salga de lo mejor posible. Así que los dejo en estudios.